tomamos los 50 productos de la canasta básica que mide el INDEC y salimos a medirlos en los barrios de 20 distritos del conurbano bonaerense. La forma de selección de esos negocios es a través de un censo de negocios, de donde se censaron 2.200 negocios y luego se eligen aleatoriamente negocios.